Hola, Carlos, tanto tiempo. Muy bien, ¿no? ¿Qué tanto tiempo? Volví. Volví, hacía mucho que no estaba con usted. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Bien, Carlos, bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, acá andamos, bien. Hola, Ana, ¿cómo estás, Anita? Hola, Carlos, ¿cómo le va? Bien, bien, Ana, bien. Estamos bien. Estamos acá en la radio, como siempre, como hace 20 años que estamos. Primeros, ¿eh? ¿Llegaron los números? Llegaron. Sí, me dije. Primero, otra vez, en hombres. Y segundo, en mujeres. Manteniendo... En mujeres no podemos llegar primero, ¿qué lo parió? Bueno, pero ya van nada, ya van nada. No podemos. Tengo tiene que traerlo a Avalanche de productor, ¿no? ¿De quién? Y no dijo Avalanche lo del fútbol femenino, lo tiene que traer como productor. No, tenemos que traer una señorita, una señorita, lo que sea. Ahí la tiene a la Tana Cauterucho. Acá estoy, doctor. No, en serio lo digo, pero para las 11 de la noche. De 11 a 12 de la noche, no sé qué hora de si te viene bien. Y ahí me gusta, yo estoy. Y bueno, si está, te queda, chao. ¿Sabe con quién tiene que hablar, no? ¿Con quién? Con el Gallego García. ¿Por qué? Sí, porque el Gallego es el que maneja toda la tropa. ¿Sí? Sí, hay que pedirle permiso al Gallego. Sí, todo lo consultamos con él. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nuestro delegado y por porque... Ah, delegado sí. Claro. Delegado sí, llámalo que le digo. El Gallego es un fenómeno. Hace mucho que no hablo con el Gallego. Hablé la última vez, no sé por dónde andar ahora. Por España. ¿Eh? Por España está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está en España? Sí, está en España, con la señora y los hijos. ¿Pero qué fue hacer? Y visitar familia, él es gallego. Sí, sí. No sé, sí. Creo que no conocen a los chiquitos de él, por eso fue. Ah, la familia, no conocen a los pibes. Claro, está bien. Bueno, Carlos, salió la lista de la selección, sí. La lista para los partidos ante Uruguay y Venezuela en la próxima jornada de eliminatorias. Obviamente es la primera lista de Edgardo Bauza como técnico de la selección. Mucho se habló. Hay una tendencia. Claro, de si iba a estar Messi, de si no iba a estar. Bueno, Messi finalmente hoy sacó un comunicado Messi antes de que diera la lista diciendo que iba a estar. Messi está convocado. No me quiero meter en detalle. Este nombre sí, este nombre no. Tal vez eso es un trabajo periodístico que... No, eso lo hacemos después al final. Por eso. Cuando se juega el Mundial, entonces vos tenés que decir, si salen campeón del mundo, ¿vieron? Yo dije que tenía que jugar este y este. Si no salen campeón del mundo, decís, ¿vieron? Yo dije que no tenía que jugar este y este. Ya está, más fácil. Pero yo quiero ir al tema primera lista. Usted sí. Que fue técnico de la selección. Claro, porque uno... Obviamente, cuando asume como técnico de la selección, viene de un plantel anterior, de otro técnico. Sí. Y es muy difícil tal vez llegar y romper todo ese plantel. ¿Por qué? Porque si uno cita 20 jugadores nuevos, tal vez hace un poco de ruido. ¿O se puede? ¿Qué ruido? Vos sos el técnico. Está bien, bueno, pero por eso le pregunto. No, el técnico es el técnico, y el técnico decide. Para eso es nombrado director técnico de la selección. Al ser nombrado director técnico de la selección, tiene que tener el aval de la comisión directiva, de la Comisión de Selecciones Nacionales, de la gente que está a cargo del AFA. No es uno solo. Entonces vos agarrás y decís, ¿quiénes son? ¿Estos son? ¿Sí o no? Y después, si tenés mucha confianza con los directivos, que vos con el tiempo vas tomando confianza, le vas diciendo, este llega, este no llega, este sí, este no... Este tiene para 4 años, este tiene para 2 mundiales, este tiene para 1, este tiene para nada. Ahora, está bien, más allá de la confianza de los directivos, en el tema jugadores, el tema confianza de los jugadores. Porque acá hay una selección argentina, un grupo que viene jugando juntos hace mucho tiempo. Claro. Entonces ya son un grupo conformado con algunos más, otros menos, algunos que se van sumando, pero hay una base de 10, 12 jugadores que vienen jugando hace bastante tiempo, ya desde la época de Isabela. Llegar y romper eso, ¿no es un poco hacer ruido? No. ¿Y por eso hay que hacer un cambio más gradual o no? ¿Vamos a compararlo con la radio? Sí. Compararlo con la radio. Sí. Aquí hay muchachos que trabajan hace 15 años, 18 años, 20 años. Vos venís un día acá a la radio y te enterás que a un muchacho que está acá en la radio hace tanto tiempo, le dijeron que no venga más. Vos vas, hablas con él, lo saludás, le decís, che, qué lástima, lo siento. Chao. Más que lo sabes decir. Más no le puedes decir. Lo siento. Tendrás dolor. Te causará dolor. Un muchacho. ¿Eh? Uno. No, pueden sacar tres. Pero acá, sacar vamos a darle que viene un nuevo. Usted tiene un equipo sí. con el que viene laburando hace bastante tiempo. Sí. Y viene un productor, no, un gerente nuevo en la radio, un jefe nuevo. Sí. Le dice, Bilardo, usted sigue, ¿eh? Pero estos son sus nuevos compañeros. Le saca a todos los que viene trabajando usted hace mucho tiempo. Sí. ¿No le hace a usted un cimbronazo? No, seguro. Si me hace un cimbronazo, le digo, no me vaya yo tampoco. Ah, bueno. Okay. Y está bien. Entonces le puede generar, digo, tal sí. vez si el técnico quisiera hacer cambios en la selección, los tiene que hacer de forma un poco más gradual. A eso me refiero. No, lo hace como quiere. El técnico tiene la máxima autoridad. Vos leíste mi contrato. Sí. Los contratos que yo tengo en AFA. Es la máxima autoridad para designar a los jugadores de la selección nacional. ¿Está bien? Sí. Y para hacer el equipo. Porque vos lo podés designar, pero después no lo pones en el equipo. Sí. Entonces viene la designación. Sos la máxima autoridad, vos. Sí. Vos entregás la lista. ¿A quién se la entregás? Yo la entregaba al presidente. Al presidente de AFA. De AFA. O al presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. A cualquiera de los dos. Se la entrega el hombre de la ley y te dice, está bien. Sí, hay un dirigente con el que usted tiene un feeling, una confianza, tal vez, un trato diario, sí, ¿no? Sí. Perfecto. Pero conmigo nunca opinaron. No, está bien. No pueden opinar, sino que dirijan ellos. Listo, más fácil imposible. Lo único que te puedo decir es este jugador, el club lo necesita. Y bueno, si lo necesita que juegue para el club, que no venga más. Chao. Si no se lo hacía, Alan, no tener resultado. No hay resultado. Vos tenés que tener una línea y seguir esa línea con todo. Y durante un año, dos, tres, a mí, ¿cuánto estuvo en la selección? 20. Y dirigiéndola en un primer momento desde... Ocho. Sí, 8. Pasado el final del 83, o sea, finales del 82, 83 hasta el 90. Ocho, y después 90. Volvió como director de selección. Y siempre estuvo ligado, ¿no? Obviamente. Está ahí. También tenés que decidir. Y decidí, si no decidís, andate. Y si decidís y no te hacen caso, andate. En todo soy así, me enseñaron así. Los profesores que tuve eran bravos. Me tocó un profesor, ustedes por ahí de nombre lo conocen, Sorraquín, historia. La profesora Monelli Wells, inglés. Que eran terribles. Vos te equivocabas en una... Nació el cine. De octubre de 1614 tocó siempre así, viste. Yo sigo 8:25, 8:25 y el tren tiene que salir 8:25. Pero si no sale 8:25 está en falta. Más allá por eso, pero más allá de la autoridad, no es que lo quiera llevar a un terreno en el que usted no se sienta, pero más allá de la autoridad que uno tiene y lo convencido que uno esté de sus ideas, a veces, sí. a veces para hacer los cambios. Uno tiene una idea final, pero lo va haciendo gradualmente. No sé si me explico algo. Usted de repente quiere que en su casa de ahora en más se cene a las 8 de la noche, se vistan todos de blanco y den las gracias antes de comer, por ejemplo. Tal vez no va a imponer las tres cosas juntas a partir del lunes. No. Empieza por una vez que nos acomodamos a las dos semanas, va por otra y va. Y ese destino final que usted encontró lo termina haciendo en dos meses, tres meses. Yo cito este ejemplo para con la selección. Tal vez la lista que imagina Bauza, no lo sé, le pregunto. No, cómo, en eso. La lista que imagina Bauza no es esta que dio. No, está bien, vos vas gradualmente. Sí. Lo que no podés, que te calcula la gente, el periodismo te calcula enseguida, hacer cosas, hacer política. ¿Qué política? Querer quedar bien con el periodismo, con la gente, con los simpatizantes, con los hinchas de un club, otro club. Entonces, si no, hago la lista y no tengo a nadie de Boca, me matan. Entonces, pongo a uno de Boca. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal. Vos tenés que poner lo que crees que pueden ser necesarios. O cinco de Boca, o cuatro de River, o ninguno de River, ninguno de Boca. Eso lo hace vos a tu conciencia. ¿Quién te da la razón? ¿Y quién te da la seguridad de seguir en la selección? Los resultados. El resultado. No te da otra vuelta. Vos podés decir este, puedes jugar, vos podés poner en el equipo tipos que tienen un nombre bárbaro. ¿No ganás? Chao. te fuiste. No, o puede hacer la mejor explicación del mundo de por qué dio su lista y por qué eligió ese equipo. No puede hacer la mejor. No. Ahora, si después va el domingo y pierde 3-0, todo eso se va por la borda. Yo me discutían por qué ponía Maradona. Sí, me acuerdo. Nosotros lo pasamos por radio, lo pasamos varias veces, lo tenemos grabado. Mirado, ¿por qué usted pone a Maradona? Y tenía que explicarle por qué ponía a Maradona. Al público, a la gente, a los periodistas. Pero más allá de... Pero supone, te quiero decir eso. Después, ¿por qué ponía a Brown? Dice Carlos, Brown es suplente en su club. ¿Por qué usted lo pone como titular en la selección nacional? Y yo, viste, que era, ya para que nos enojen bien enojados, decía, porque me gusta, sirve. Es útil para el equipo. Y se enojaba, y así con muchos muchachos. Claro, pero ahí está... Bueno, pues si vos escuchás a todos los que opinan, tenés que hacer un curso. Le decía, ¿por qué no hacer un curso de periodista? Están sentados en una silla 4 o 5 horas por día y ganan 20 pesos. El técnico va, patea el arco, una horita, habla un cachito y gana 10.000. Háganse técnico, viejo. Sí, más fácil. ¿No la ganas más fácil? Depende. Y porque los técnicos exitosos, no lo he hecho la culpa a usted como gremio de técnico, pero generalmente ese trabajo del técnico que gana mucha plata está destinado a gente que fue jugadora. ¿O no? No, a tipos que sepan. Y pero si acá, a veces... El a técnico... tipos que sepan tienen que tener trayectoria. Yo dije siempre, en la vida yo me fijo siempre, trayectoria, tráeme antecedentes. Listo, trama antecedente. Vos sos médico, ¿sí que sos? Ginecólogo. Bueno, a ver, está bien. ¿Cuántas cesáreas hiciste? 10. ¿Cuántas te fueron bien? 10. Muy bien. ¿Cuántas te fueron bien? 7, no serví. Para empezar como técnico, muchas veces el primer antecedente que uno tiene es lo que mostró como jugador. Si no, mañana agarra un equipo... Vamos a poner uno que usted conoce, que es Estudiante de La Plata. Viene y dice, mañana el nuevo técnico es Miguel Dalacio. La gente dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? A los 10 minutos del primer tiempo no va ganando 1-0 y ya se le viene la gente encima. En cambio dicen, mañana el técnico es Carlos Bilardo. Sí. Ah, bueno, listo, lo bancamos. No, bueno, no, entonces, antecedente. Está bien, pero digo, Carlos Bilardo como exjugador, lo digo, técnico. Como exjugador. Como exjugador. Por eso, pero vos tenés que... Hay muchos exjugadores que son directores técnicos hoy. Un montón, la mayoría. Entonces empiezan así. Después se verá si saben o no saben. Si yo te digo a vos, este chico es bueno, yo te digo, está grabado, está grabado en Radio La Red. Messi es buen jugador. Y vos todos me dicen, no, Messi no puede jugar, es chiquitito, no puede jugar. Está bien, lo pasamos a los 10 años. Y dice, pucha, este tipo lo dijo hace 10 años esto. Entonces, más o menos, tiene que tener algo que avale. Pero no me va a reconocer que a veces los técnicos... Vos hablaste nosotros con Messi, acá tuvimos problemas. Sí, me acuerdo. Messi decía, Bilardo, ¿por qué usted quiere poner a Messi en la selección? Me acuerdo. Porque es buen jugador. No, pero no puede jugar porque no tiene esto, no tiene... Es buen jugador. Ahora, con el tiempo, digo, no, Messi a la selección no te mata. ¿Eh? Es cierto. Y hay periodistas que lo decían. Es cierto. ¿Por qué Messi en la selección? ¿Por qué Brown en la selección? ¿Por qué Maradona en la selección? Vos lo tenés que tener, lo de Maradona. Sí. Hoy no tenemos tiempo, pero otro día tenemos tiempo y lo vamos a pasar. Maradona en la selección es un fracaso, decir. Sí, así es. ¿Se acuerdan? Sí. Y bueno, ¿y qué le vas a decir? Y ahí es cuando usted dice la frase, bien, porque es un jugador que sale cada 20 años. Claro. Por eso el fútbol es lindo, porque opinan todo, pero, es un deporte que se puede opinar, es algo lindo, es mejor que opinen todo. Es peor cuando no opina nadie. Yo estoy viendo ahora por televisión que está muy bueno, che, lo que están cubriendo por televisión, los Olímpicos están muy buenos, muy buenos. ¿Le gusta la cobertura? Sí, muy bueno, de todo. Lástima que no lo cubrieron así los de Roma 1960, ¿no? Claro. Que usted hizo el gol y se perdió en el tiempo. No está en ningún lado. Pero, por ejemplo, hay cosas que no entiendo, lógico, ¿no? No sé de todos los deportes. Sé, lo entiendo cuando entra, cuando no entra, que pase, que fuera, corre. Pero después no sé bien tácticamente cómo es. Pero vos lo ves ahí y algo te das cuenta. Está muy bien. Las transmisiones están muy bien. Porque están todos los juegos. Claro, sí, sí. Además, lo que tiene esta época, ¿vio? Cuando usted decía el fútbol es un negocio y era el deporte, también lo es en general. Claro. Lo que tiene esta época, a diferencia de otra, es que nosotros tenemos en un cable básico, básico, estamos hablando, ¿no?, sin hablar del decodificador, de la alta definición, tenemos 6 canales que pasan los deportes en vivo. Bueno. Entonces, al tener 6 pantallas, porque hay veces que pasan los Juegos Olímpicos, juega el básquet argentino al mismo tiempo que el vóley argentino. Claro. Y antes, sola pantalla, muy difícil de televisar. No lo ves. Lo tenés en canales diferentes. No, está barro, está barro, está barro. Lo que pasa que hay algo, Alan, sí, que venimos hablando hace 30, 40 años, ¿no? En las escuelas no hay profesores. Hay muchos chicos, hay muchos médicos, hay muchos físicos, muchos químicos, muchos ingenieros, pero no hay deportistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chicos, antes, en la calle, en un baldío, en un lugar, que había jugaban al fútbol, había clubes que jugaban al básquet, ahora para jugar al básquet hay que pagar, y no hay lugar. Entonces no salen jugadores. No salen jugadores de fútbol, salen por los clubes, nada más. Después, tenistas salen porque los lleva el papá, la mamá, a tal lado, que salen de un club, de otro club, pero después no hay. Entonces, como no hay, no pueden salir. ¿Qué van a salir? ¿De qué van a salir? Acá encontré el partido y el resumen, no las imágenes, pero sí las formaciones, de aquel famoso partido de 26 de agosto de 1960, que es el debut de Argentina en los Juegos Olímpicos de 1960. Con Dinamarca. Dinamarca. Perdieron 3-2. El segundo gol argentino, ¿quién lo hizo? No sé. Usted. Ah, usted, mira. Bravo. Luego eran 4, clasificaba 1. Ustedes perdieron con Dinamarca, después le ganaron a Túnez, le ganaron a Polonia, pero como Dinamarca ganó todos sus partidos, quedaron eliminados. ¿Quiere que le diga la formación argentina? Yo me he parado, a ver si me acuerdo de alguno. Lo que pasa es que lo tengo ordenado por número, entonces usted me lo tiene que ordenar por posición, porque yo no los conozco. Dale, a ver. El arquero Periotti. De San Lorenzo. Stauskas. De River. Defensa. Hugo Ginel, o Ginel. Defensa de Tucumán, creo que era. Roberto Blanco. De Racing. Pedro de Ciancio. De Racing. José Díaz. De José Díaz, no me acuerdo. De Lanús, puede ser. Y Raúl Pérez. De Boca. Ganando gol de Oleniak, se lo dieron vuelta y usted hizo el del honor. Perdían 3-1, faltaban 2 minutos y apareció. Si llego a encontrar ese gol, el video, claro, mami, lo ponemos por cadena nacional, ¿o no? Lo ponés para un lado. Yo no me acuerdo, Alan, a ver si ahí te acordás. ¿Qué era? ¿El grupo cómo era? No me acuerdo tampoco. El grupo de... De Argentina. De Argentina era Polonia, Túnez, Dinamarca. Los tres. Sí. Polonia, Túnez, Dinamarca. Entraba el primero de cada grupo. Ustedes pierden con Dinamarca y Polonia le gana a Túnez. Después Dinamarca le gana a Polonia, ustedes le ganan a Túnez, y en la última fecha ustedes le ganan a Polonia, tenían que esperar que caiga Dinamarca, pero Dinamarca le ganó 3-1 a Túnez, se terminó metiendo a Dinamarca. Dinamarca era parte de la selección mayor, ¿eh? Algunos jugadores. De hecho llegaron a la final. Eran parte de algunos jugadores de la selección mayor. La final fue Yugoslavia-Dinamarca, y ganó Yugoslavia 3-1. Ahora, no me acuerdo si estaba, lo que siempre te comento, el amateurismo marrón. Si eran profesionales, eso no me acuerdo. Lo que te quiero decir, cuando te digo amateurismo marrón, eran muchachos que eran mayores de edad, pero eran profesionales. ¿Pero que se hacían pasar por amateurs o que se permitía que jugaran? No, se permitía que jugaban. Ah. Por ejemplo, había países que no eran profesionales, por eso se llamaba amateurismo marrón, que eran se jugaban, no, mejor dicho, no eran profesionales, no eran de equipo, jugaban en equipo, pero poco y nada. Claro. Exactamente. Bueno, y después Argentina terminó quedando eliminada, obviamente, en otro formato de competencia, a los juegos siguientes fue el de Tokio 1964, que Argentina también quedó eliminada en el grupo con Ghana y Japón. Me parece que ahí usted ya no participó de ese juego. No, estaba un juego. ¿Cuánto era? Era en esa época el juego olímpico, lo que es ahora. Sí, importante. Era importante, era lindo, era lindo. Y el desfile ese... El desfile también. Es lindo, ¿no? Lo que te daban era la ropa, estábamos contentos ya. Te daban el traje, íbamos a probarlo ahí al centro. Sí. No, era lo que todos saben, no había dos grandes, ¿no? Una que empieza con Gatti y la otra con Jarro. Íbamos ahí a probar el traje, estábamos contentos. ¿Sabes lo que era probarse un traje? Y entonces después, bueno, a jugar. Y practicábamos en River, el técnico un fenómeno. Ernesto Duchini. Y el preparador físico, Mojileski. Ah, que después era de Atlanta, ¿no? Atlanta, lo conozco. Preparador físico de Atlanta, lo conozco. Y después hizo su carrera como director técnico, un fenómeno. Sí. Mojileski, un fenómeno, adelantado, estaba años adelantado. Adolfo, ¿no? Muy bien. Bueno, esos eran los olímpicos, ¿eh? Los olímpicos. Y viajábamos como podíamos, ¿viste? ¿Qué va a ser? Parábamos en todas. Sí, me imagino. Me venían con una pinta barba. Me faltó un día San Filipo, o Marijinho García. Me pusieron a mí Facundo, Ruiz, Bilardo, San Filipo y Bollo. No toqué la pelota tres veces, cuatro veces. Pero sabe que... Estuve novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, reserva, para llegar a primera. Jugué un partido en la cancha de Atlanta, que Atlanta tenía un equipo que te comía los tobillos. Claría, Bettinotti, Griswold, un muy, muy buen equipo, Rocha era el arquero, Guenzati, buen equipo. Perdimos, me volaron, nunca más. ¿Sabe que se afoque de que no está Miguel? Porque si no Miguel, que vio que... Estuvimos hablando del gol que le hizo a Dinamarca en los Juegos Olímpicos, y usted con Peñarol en aquella Copa Libertadores pegó un tiro en el travesaño. Sí. Miguel le hubiera dicho, ¿por qué no hizo el gol, no pegó el tiro en el travesaño con Dinamarca y hizo el gol en la Copa Libertadores? Eliminábamos a Peñarol. Claro, y jugábamos la final de la Libertadores. Jugábamos la final. Está bien que era la primera edición, la Copa no era lo que es ahora, y uno no iba, era imposible suponer la obsesión que iba a significar para San Lorenzo. Después la Copa Libertadores, que recién la ganó en el 2014. Ahora, mirá cómo será. ¿Dónde jugamos? En Huracán. Una cosa que es hoy impensable. No, hoy te mata. Impensable. No, hoy es... No se puede. Ni se plantea. Hoy es una utopía. Bueno, pero después vino la revancha. Estudiante de La Plata, tres veces campeón de América. Tres veces. Ahí nomás. 68, 69, 70. Y una vez campeón del mundo. ¿Eh? Y una vez campeón del mundo. Sí. Después vino la revancha, ¿no? De la Copa América. Ahí... La Copa América yo me peleé en la cancha de Huracán con Montero Castillo, era pibe. Montero Castillo te mataba. Era el capo, el caudillo de Uruguay. ¿Y usted fue a pelearse? Grandote, y me tocaba a mí. Grandote. Y me tocaba justo en el centro del campo a mí. Montero Castillo, mamita. ¿Y sabe quién era el defensor central? ¿Quién? William Martínez. Era un gigante. Que le pegaba hasta la madre, un ¿no? Un gigante era. William Martínez, sí. En la cancha de Huracán. No sé por qué jugamos en la cancha de Huracán. No sé si habrá sido por una cuestión de capacidad. No, me acuerdo. En la cancha de eso no. Bueno, y después está, más allá de lo de la cancha de Huracán, está el famoso tercer partido que San Lorenzo de alguna manera cede la localía. Se tenía que haber jugado en terreno neutral y terminan jugando en Montevideo. Sí. Por eso le decía que era la primera edición y uno no sabía lo que iba a significar. No, ahora después. Te matan. En aquel momento dijeron, bueno, empatamos. Bueno, vamos a jugar. ¿Dónde jugamos? En Peñarol. Le digo, ¿está loco? ¿Cómo va a jugar en Peñarol? Yo ya venía con la experiencia de Copa de Estudiantes, ¿no? No, le digo, ¿cómo vamos a jugar en Peñarol? En Uruguay. No, en Uruguay, bueno, vamos a Uruguay. ¿En Uruguay? Vamos a Uruguay. Y hizo de local Peñarol en el desempate. Claro. Copa América. Era lindo la Copa América, era lindo. Bueno, mirá la historia que podemos escribir, no un libro, 10, 15, sí, 20. La libros. Gente que vio esas copas dicen que eran batallas al lado de esto. Dale, rosca, pelea, y fuerte. Yo te digo, William Martínez, la de Peñarol. Y yo tenía un amigo, Resnick, jugaba ahí. y en el otro equipo que está enfrente, Nacional, Cococho Álvarez. Ubiña. Cococho Álvarez, una patada que daba. Bueno, vamos a un corte y retornamos enseguida, ¿eh? Dale. Presenta Amargos Marolio. La red. Bien, señores, estamos en los estudios de Radio La Red, como siempre, como hace 20 años. ¿20 años? Muy en realidad, ¿sabe que no sé? Por el otro día me pasaron el dato, sí, no lo quiero contradecir, pero me parece que tal vez cumple 20 el año que viene. ¿Sí? ¿Puede ser o no? No sé. Sí, hace mucho. Yo estuve desde la primera hora con el doctor y... ¿Sí? Sí, sí. Yo me acuerdo que estábamos en Santa Fe. En Santa Fe, y usted se va a acordar del pulpito. Mire, yo tengo el dato de, que me escribió el otro día alguien que usted conoce y conoce bien. ¿Qué? Que el programa empezó el 27 de mayo de 1997. ¿97? El 27 de mayo de 1997 fue el primer programa. No, yo no sé la fecha, viste, que yo no sé. ¿Le quiere que le diga quién me escribió? No, está bien, si dijo... Confiamos, ¿eh? ¿Quién es? Martín. Ah, Martín. Martín César. Sí, Martín, me escribió el otro día y me dijo... Ahí le digo, el 30 de junio me escribió, yo, a la mañana. ¿Dónde está Martín? En México. ¿Sigue? Sí, sí, en México. Fue papá, tiene una hija. Sí, eso sí. ¿Sí? Debe tener como 4 años. No, chiquita. Es más chiquita. No sé si llegó al año. Claro, un año debe tener. Debe tener. Si no cumplió ahora, cumple... Por esta que tenía como 3 o 4 años. No. 27 de mayo del 97. O sea que el próximo... Sí, cuando se fue había tenido familia. No. Cuando se fue Martín no había tenido. No. O sea que el próximo 27 de mayo, si quiere la empezamos a preparar ya, el próximo 27 de mayo, o sea en el 2017, ahí cumple exactamente 20 años el programa. No sé si quiere hacer la que hizo aquella vez de ir a bailar con las cosas de la radio o agarrar la camioneta como hizo alguna vez con la... No sé si va a querer... Te digo que no me acuerdo en serio. El que se acuerda bien debe ser la gente de torneo. Habría que preguntarle a la gente de torneo que lo sabe. Sí. Yo hace 25 años que estoy acá. Y me acuerdo con la llegada suya. Sí, claro. Al poquito tiempo la radio se hizo totalmente deportiva. Y ahí entraron todos, inclusive usted. Venía de torneo. Claro. Estaba en torneo. Mejor dicho, estaba en torneo. Y me dijeron, quédate un programa. Digo, voy un rato. Un día vine media hora. Después me dijeron, no quede, quédate otra media hora. Bueno, me quedo otra media hora. Y hacíamos, primero hacíamos de 8 a 8 y media, 9 de la mañana. Dije, vos estás loco, no vengo más ahora. Me dice, bueno, hacemos de 3 y media a 4 de la tarde, después de 4 y media. Digo, me matás porque me cortás toda la tarde. Yo estábamos entrenando, me cortó la tarde. Y bueno, al final demos vuelta, buscaron y nos encontraron una hora. Que usted dijo que le gusta. No sé si todavía le sigue gustando la hora de la 23. Ahora sí. Yo dije, poneme la última hora que ya hice todo. Durante todo el día ya hice todo. Es un análisis más intimista. ¿No? Tiene un pequeño defecto. Dos, en realidad. ¿Cuál? A ver si usted comparte. Uno que es aquellos días que usted hace mucho a la mañana o... Que hace frío, en invierno, es difícil salir recién 10:30 de la noche de la casa. ¿Sabes, Alan, cuando vino un problema? En los entrenamientos. Claro. Ahí me cortaba el entrenamiento. Y el segundo pequeño defecto que le encuentro a la hora es que a veces hay muchos partidos de Copa Libertadores en ese horario y hace que el programa se tenga que correr. ¿Cuándo es? Y cuando hay partido un miércoles a las 11 de la noche. Ahora sí. ¿No? Sí. Y... Pero yo te digo, al principio veníamos de 10... A la mañana, de 1 a 2 a 3 de la tarde, algo así. Estaba buena la hora, pero te cortaba el día. Claro. De la mañana también, de día a 2 te corta el día. Sí, y además a esa hora tiene que estar atento, tal vez pasan muchas cosas en vivo en ese momento que tal vez a las 11 de la noche bueno, en una me tocaba entrenar, no podía venir. Hice un tiempo y dije, no puedo entrenar y venir. En la otra tenía que venir de entrenamiento en avión. Aquí, viste, no se podía. No llegaba ni loco. Digo, poneme más tarde. Y un día me dijeron, bueno, mira, vamos a hacer una... Era de 7 a 9 después, qué sé yo. Y después, esta es la mejor hora. A las 11 de la noche, porque ya hice todo. Ya hice todo el día. Chau. Ya llega, come y se va a dormir. Va, si ya puede, se va a dormir. No, hice todo el día, estoy sin dormir. Ahora, hace 3 días que no duermo. Le cambio de no tema, cómo, Carlos. No sé cómo, en serio. Le cambio de tema. Con el tema fiebre... Juegos Olímpicos, ¿no? Que se está dando ahora, ayudada tal vez porque no hay fútbol, y Argentina es un país tan futbolero que al no haber fútbol los fines de semana, nos ponemos a mirar Juegos Olímpicos, que igual siempre acá pegan. ¿Por qué cree usted la gente, y esto se lo pregunto como hombre del fútbol, ¿por qué cree usted que la gente cada vez que hay un triunfo en básquet, en vóley, en tenis, se la termina agarrando con el fútbol? Pero, ¿no tiene esa sensación? Pero no. Que cuando gana el básquet dice, esto es una selección, no como los de fútbol. ¿No siente eso? No, cuando no gana el potro, esto es para lo del fútbol, ¿vieron? No, que se no puede le dan bolillo. No, no me pasa eso. Lo siento todo, también en ese aspecto, siento que el fútbol es amateur en los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Entonces lo siento. No, no, pero yo no hablo del fútbol en los Juegos Olímpicos, hablo del fútbol en general, ¿eh? No, no le da bolillo. La gente de fútbol es fútbol. La otra gente opina, pero... Como que la gente, esto es una sensación, como que la gente está, quiere ganar algo, quiere que la selección gane algo. Hace mucho tiempo que la selección no consigue un título. El Mundial desde el 86. Y después Copa América desde 1993. Y cada vez que hay un triunfo resonante en otro deporte, es como que la termina ligando el fútbol. ¿No siente eso? Como que de rebote la termina ligando el fútbol. ¿Se entiende lo que...? Porque lo que la gente más... Vamos a ver. ¿Cuántos periodistas hablan de natación? Pocos. Yo diría nadie. Habla uno o dos. Y dice, se tiró, se mojó, ahí dio una abrazada, movió la pierna. Sí. Bonadeo, nada más. No, pero Bonadeo habla de todo. De todos, por eso. Bonadeo habla de todo. Habla de básquet, de tenis, de grima, de todo. Bonadeo no. Sacá Bonadeo. Sí. Después los demás no hablan. No hay una audición de... De básquet había hablan. Había una que teníamos la red. Acordate, después de nosotros, sí, a la noche. Sí. Que hablaban de básquet, ¿no? Y había en una época acá... Ahora, hace poquito, hace 4 o 5 años. Hasta hace un tiempo estaba Todo Red, que era el programa de básquet, de ahora no está más, y ahora sigue Ringside los domingos, que es el programa de boxeo, el de Carlos Irusta. Hablaba de vos, sí. No, a ver, hay 2 que hablan de natación con toda la furia, 20 que hablan de básquet, 30 que hablan de boxeo. ¿Quién habla de natación? Yo no digo. No, debe haber. Un cronista de natación, yo no conozco. O de atletismo, nada más. De atletismo. Pero debe haber. Tal vez no los conocemos, pero debe haber. ¿Qué es eso? Sí, no sé. Debe haber. De handball. De handball. Sí, no. Y de handball está Juan Martín Rinaldi, que fue exjugador, que trabaja en Teixeira. Él habla mucho de handball. Habla de todos los deportes, pero es cierto. Como mucho hablan 50 de básquet, o de automovilismo, o de boxeo, que son los deportes. Hay 2.000 que hablan de fútbol. La mayoría habla de fútbol, que la gente escuche y la gente... De karate, o la chica que ganó, ¿quién habla de los...? De judo. No, por eso. Pero, bueno, tal vez es por eso le pregunto. ¿Por qué estamos tan ávidos de que el fútbol gane algo que es como que la termina ligando de rebote? Porque es el deporte. La liga cuando la tiene que ligar y la liga cuando no la tiene que ligar. Porque es el deporte. Vos decís, ¿quién? A mí me preguntás, a mí, que no, más o menos de deporte algo estamos, ¿no? ¿Quién es fulano de tal en esgrima? Digo, qué sé yo quién es. No sé quién es Negrima, ¿viste? No, lo veo, me gusta, lo veo y todo. Pero iba a verlo cuando estaba en San Lorenzo, ahí. Iba a ver cómo entrenaba. Más a Jeva iba también como entrenaba, cuando teníamos la escuela de fútbol de Jeva. Pero nada más, no los conozco. De básquet sí. De básquet sí conozco. Claro, de básquet conoce más. Conozco muchísimo más. Claro. Después de... A ver, nosotros que trabajamos día a día con el fútbol, sí, hay deportes de los que estamos un poco más atentos habitualmente. El tenis, el básquet, sí, el vóley, el boxeo, sí, son deportes que uno, si bien no habla siempre, son los más populares detrás del fútbol. Claro, el rugby, cuando juegan los Pumas, o sea, como que uno conoce. Después hay otros que aparecen cada 4 años en los Juegos Olímpicos. El judo, la natación, sí, el atletismo, es una realidad. Sí, está así. Pero yo siento como que el fútbol la termina ligando cuando no le corresponde. ¿Se entiende? La va a ligar siempre. A ver, si juega bien, a juega eso bien voy. Y si juega mal, te van a temar. El fútbol pierde la final con la Copa América con Chile. Está perfecto. Está perfecto. No. Se lo critica el fútbol. Sí. Es una cuestión lógica. Ahora, cuando el básquet gana, también se lo critica el fútbol. ¿Qué tiene que ver? Entonces, el fútbol termina siendo víctima de lo que genera. Pero es normal, Ara. En Italia es igual. Y usted está un poquito más del automovilismo, ¿viste? Sí, y el vóley tal vez, ¿no? El automovilismo. No recuerdo con quién jugó el rugby el otro día, que después terminaron con, los argentinos con el contrincante en una reunión todos juntos, festejando. Y ahí sí escuché que comparaban con el fútbol, que decían, esto no sucede con el fútbol. Está bien, sí, pero ahí se comparan deporte. El rugby es un deporte más que hacen el famoso tercer tiempo, ¿no? Después... las reglas ya de por sí lo hacen un deporte. No hay, mirá. A mí me gustaba, por ejemplo, el boxeo, ¿no? Iba a Luna Park el sábado. Sí. Hay una gente que llenaba el Luna Park y no había entrada, valían cara, ¿no? Y después, chao, era el sábado a la noche, el miércoles amateur y se acabó el boxeo. Por ejemplo, ¿no? Y hubo campeones mundiales, ¿eh? Argentina tuvo muchos campeones mundiales. El básquet también fue otro deporte que fue en un momento fuerte. Yo recuerdo San Lorenzo de Trama, el parque de Furlong, por ejemplo. Claro, fue el momento, no coincide también con... San Lorenzo Parisia. Con el momento de Argentina campeón del mundo en el 50, en Luna Park. No es más o menos por esa época. Claro, por ahí. Sí, esto puede estar por ahí. Yo me acuerdo Parisia, Casetay, Trama, porque los iba a ver en San Lorenzo. Y después estaba la época de estaba también la gente de Furlo, ¿no? Y bueno, pero el fútbol no es con que darle, ahora. Sí, no se puede. Claro, pero sin que... No es que me enoje, digamos, pero es como que de alguna manera se lo presiona más por... También hay una realidad, Carlos, es muy difícil explicarle a la gente lo que significa el fútbol en el mundo o tal vez es antipático defender a la selección de fútbol cuando tal vez viene acumulando algunas frustraciones y hay otras selecciones que les va un poco mejor. ¿Cuántas selecciones o mejor dicho, cuánta gente juega al básquet en el mundo, cuánta gente juega al rugby en el mundo, cuánta gente juega al hockey, cuánta gente hace natación y cuánta gente juega al fútbol? Ser exitoso, ejemplo, en fútbol es más difícil. Estados Unidos, por ejemplo, es distinto. Vos querés ver un partido de básquet, vas a ver un partido de básquet, bueno, y claro, la entrada es cara. Vos querés ver un partido de fútbol, dice, ¿dónde juega? Claro. Y no sé, ¿para qué te digo? Tiene que averiguar dónde juega, claro, y quién juega. Y están intentando ahora levantarla con jugadores que vienen a terminar sus carreras en Estados Unidos. Sí. Y bueno, pero, viste, ellos están en otra cosa. Igual que el béisbol, ¿no? Vos ves un partido de béisbol acá, ¿quién? No sé quién lo va a ver. No sé quién lo puede ver. Muy poco. Pero allá la gente lo ve, viste, básquet. Se ve mucho. Ya, yo digo, estar en Estados Unidos y me gusta ir a ver básquet. Me gusta ir a ver básquet. Entonces hay deportes que nosotros ni los jugamos porque no se juegan, porque no hay lugares para jugar, ni los conocemos. Pero ahí volvemos a lo que usted decía antes, que es que en Estados Unidos, por ejemplo, ya desde la escuela practican deporte, sí, a full. Sí. El deporte que acá no se practica, ¿eh? No. Bueno, eso estaba pensando yo hoy a la tarde. A mí me toca ir a la escuela de Estados Unidos porque iba a dar de fútbol, charlas de fútbol, ¿no? Charlas, ellos me dijeron, Carlos, no diga charla, ¿viste? Siempre digo charla. Conferencia sobre fútbol. Uh-huh. Es distinto charla, conferencia, ¿no? Y entonces ellos estaban, bueno, a ellos les gustan los deportes en las universidades, claro. Te hablo, ¿eh? Sí, sí. En las universidades les gusta, les encanta. Y está ahí, hay una pica bárbara, esta con la otra, esta universidad buena en tenis, esta es buena en rugby, y es mucho deporte, pero el fútbol es poco, claro. Entonces es poco, claro. Estados Unidos juega más en el sur que en el norte al fútbol. Por ejemplo, hay lugares que juegan al fútbol, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, y después chao, Miami, bueno, después para el sur sí, y después no hay más. Y eso que están intentando inculcarlo cada vez más. Decían hace un tiempo que les pagaba la Federación de Fútbol, o no sé quién exactamente, les pagaban a los directores de Hollywood para que traten de incluir al fútbol un poco más en sus películas. Entonces, si había algún nene que en algún momento practicaba un deporte, bueno, en lugar de jugar al básquet, bueno, lo jugaba al fútbol, si no tiene que ver tanto con la historia. Claro. Acordate de la que nosotros acá dijimos, dijimos. Por ejemplo, cómo se juegan los torneos, ¿no? Que en el básquet... Para sacar una entrada te vuelve loco. Tenés que sacarla una semana antes, un mes antes. Y para el fútbol no, el fútbol vas. Y hay entrada siempre. Siempre. Y la gente le gusta el básquet. le gusta el vodka, el rugby, el tenis, fútbol americano, hockey sobre hielo, sí. Pero el fútbol poco, es poco. Hockey sobre hielo, sí, por eso tienen el béisbol. Cuando nosotros dijimos, dijimos en un momento que una persona, el doctor Avelaz, que dijo, tenemos que hablar mucho más de Estados Unidos fútbol, porque en aquel momento quería que entre el fútbol en el mundo. Claro. Y no se hablaba de Estados Unidos fútbol. Y era importante, porque ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Los tenemos, pero no hacemos. Los colegios. Entonces, si fuéramos periodistas buenos nosotros, que no somos buenos, tendríamos que hacer una investigación sobre cuánto, sobre cómo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay donde se enseña deporte? ¿Y qué profesores tienen a cargo la enseñanza de esos deportes? Es cierto. Las escuelas más emparentadas con el deporte y son las secundarias de los clubes, que son pocas, sí. ¿No? La secundaria de Vélez, la de River. Y pues son campeonatos internacionales. Sí, es cierto. Ellos tienen el tema de las becas universitarias para los buenos deportistas, sí. ¿No? Yo no sé si la tienen todavía. No sé si tienen, ¿eh? Debe tener una, dos, tres, pero muchas no tienen, Acá, yo te digo, estás, bueno, no podés comparar a Estados Unidos, se puede. Estados Unidos los chicos van, aprueban una materia y le dan una participación en algún deporte. Claro, no, y por eso le decía, y a eso me refería con las becas, que claro. Muchas veces agarran a buenos deportistas para, y los becan para tener un buen equipo de la universidad también. Sí, hay un torneo universitario de básquet, por ejemplo. Claro, bueno. De donde han salido muchos jugadores. Es bueno. Acá no hay. Tienen los famosos campus, ¿no? Yo te digo, vamos a ver. Vamos a buscar colegios secundarios. Sí. ¿Qué deporte practican? ¿Y dónde? Porque a mí me tocó hacer el colegio secundario. Pero no teníamos dónde practicar. Teníamos un patio. Teníamos que ir a Palermo a jugar al fútbol. Yo, qué sé yo, a Jeva, alguno de esos. Por ejemplo, son clubes para la gente de afuera, son clubes que están cerca de la capital, o que están en capital, pero están lejos. Y si te prestan la cancha, porque esos clubes que te nombro, como Jeva, Comunicaciones, que te nombro, tienen socios a su vez, que pagan una cuota y tienen el derecho a utilizar los centros deportivos, que están primero ellos y después los otros. Por lo tanto, esos centros tienen prioridad la gente que trabaja en correo, en todo eso, y no otros sectores. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Trabajar. ¿No puede trabajar? Si trabajan, no, es antirreglamentario. No le quiero dar nombres. No, yo te digo así. Los que van, si trabajan, es antirreglamentario. Bueno, entonces es antirreglamentario. Antirreglamentario. Y ahora... Y se les pone una multa. A mí, yo tuve que estudiar en la escuela de Alicia Barrio. Me comí 3 años. Sí. Estudiando. Hablamos con Alicia hace poco. Por eso. Me comí 3 años estudiando. Porque no podía trabajar en radio, porque no tenía título. Tuve título y recién pude trabajar. Y bueno, si no, no podés cobrar. No podés tener recibo de sueldo. Bueno, entonces yo le digo que hay cosas que son antirreglamentarias porque hay exjugadores y extécnicos. Y debo decir, imagino que también algunos que dicen ser periodistas, pero tampoco me quiero meter en donde no sé. Pero hay exjugadores y extécnicos que trabajan comentando partidos para cadenas internacionales y no están recibidos de periodistas. Bueno, puede ser. Pues no debería ser. Pero pasa. No, pero no debería ser. Si vos no tenés título de periodista deportivo, no podés trabajar. Hacé el curso de periodista deportivo y después sí trabajás. Pero hacé primero el curso. Entonces vos tenés, fuiste jugador, fuiste lo que director técnico, fuiste lo que vos quisiste. Pero para trabajar en un medio tenés que tener título. Título de periodista deportivo. No sé si será reglamentario. No, no, en ese caso falta, como tienen, en ese sentido es fuerte el gremio de los técnicos, por ejemplo, que vio que cuando asume uno, si no tiene el carnet no lo dejan estar en el banco. Claro. Y no hay tutía, y no podés estar en el banco, no, y están en la tribuna hasta que saquen el carnet, bueno, pasó a Heinze. Bueno, acá en la radio no es así. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Y porque tiene no que parar. Falla el gremio. Falla el gremio. El gremio tiene que decir, señores, si no tiene el título no trabaja. Se acabó. Listo. ¿Cómo voy a...? Entonces hay misión de estudiar. Que me devuelvan la plata. Misión de estudiar... No, pobre Alicia. ¿Eh? Pobre Alicia. Justo. ¡Alicia! Alicia tenía en la escuela los dos congresos. Me hiciste estudiar... 2 años estuve ahí. Sí. 2 años haciendo un curso. Y ahora... Haciendo el curso. Córner, tiro libre. Mirá, ya era técnico, jugador, había sido campeón y todo. Y tuve que hacer el curso de periodista, de periodista. Porque a veces tal vez la gente prefiere escuchar a un exjugador que escucharnos a nosotros. No. No debe, a ver, y al darle, sí, y al darle esa opción... Y a veces sí, pero obligarlo al jugador, obligaro al técnico a que haga un curso de periodista deportivo. Listo. Eso me parecería lo ideal. O de periodista, de cualquier clase de periodista. Eso me parecería lo ideal. Yo si mañana quiero dirigir un equipo, tengo que hacer el curso de técnico. Lógico. Eso es reglamentario para todos, es una regla igual, es pareja para todos. Totalmente. Yo lo veo mal. Yo creía que todavía hacía falta tener título para poder trabajar en radio. No, si usted ha comentado... Quiere decir que yo paso por la radio, entro y hablo. Usted, si lo dejan, usted ha comentado mundiales con gente que no lo era, Carlos. ¿Sí? Y sí. Qué sé yo. No le quiero dar nombre, si quiere lo hacemos fuera de aire. Yo creo que todos los que están acá. No, acá sí. En la acá radio, usted mira y... están en torneo, los que estaban en torneo... tenían títulos. Si a mí no me dejaban entrar a hablar porque no tenía título, yo dije, no dejan entrar a nadie. Entonces quiere decir que gente... Han cambiado las épocas también, ¿eh? ¿Qué época? Y ahora hay más medios. Han cambiado las reglas. ¿Qué medio? Y la además, medicina cambió. Sí. Y pero si no tenés título de médico, totalmente. No puedes. Totalmente. Y la abogacía, lo mismo, contador lo entonces, mismo. El periodismo no cambió. Cambiaron las reglas del periodismo. Cambiaron, sí. Sí, han cambiado. Y hoy tal vez tenemos, al haber más demanda, los canales y las radios pelean por el tema de la audiencia y tal vez recurren a gente que no es periodista, pero son exjugadores importantes. Pero no tiene nada que ver. Y tal vez la gente prefiere escucharlos a ellos. No podemos culpar a la gente. No, ¿eh? Tiene que ver la gente que tiene que ver. No podemos Vos culpar a la que gente. El reglamento. Entonces, por ejemplo. Exactamente. Vamos a ver. Mi abuela entonces estaba legal, curaba el empacho. Era una parte de la medicina que... No estoy en desacuerdo, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Solo le digo que eso no pasa. El mal de ojo, no, pará, no puede. Solo le digo que eso no pasa. Pero bueno, ¿quiere repasar a 20 segunditos de irnos el fin de semana? Ahí está, dale. Lo más importante, Copa Argentina, mañana 4:10 de la tarde en cancha de Lanús, Los Andes Estudiantes. El domingo, la Copa del Bicentenario en cancha de Racing, Racing frente a Lanús. Y a las 7:00 de la tarde, estos son los partidos que le gustan a usted, no digo en general. Amistoso de pretemporada en La Plata, San Lorenzo Boca. Lindo partido. En La Plata. En el estadio. En el estadio. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir hasta... El lunes. El lunes, muchachos, estamos otra vez, señores, damas, caballeros, estamos otra vez con todos ustedes, ¿eh? Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por mantenernos primero. A mí me interesa, ¿eh? Hay gente que no puede decir, yo lo digo. Muchas gracias por mantenernos primero en el rating. Estamos primeros en hombres y estamos segundos en mujeres, desde hace casi 15, 20 años. Desde que empezamos, que estamos primero. Les agradecemos a todos por escucharnos y me gusta estar primero. Me pongo contento cuando a fin de mes me dan la lista, dice Radio La Red, a tal hora, primero. Chao, buenas noches.